el viejo dios que habita en la sombra, en la tierra de los muertos, el señor del fuego y del tiempo, del fuego, del fuego y del tiempo, del tiempo. Del fuego, del fuego, del fuego y del tiempo.